In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ero mi. Quia tu es in Deus, fruto domia, quare me repulisi et quare te disincedo, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citera Deus, in Deus meus, quare te dices, anima mia, et quare conturbas me, espere in Deo, con laudo confitebur fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo omnibus Santis et Boves Veratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precoro beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolus Petrus Paolo omnes santos, et vos frates. Orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus et mis peccatis tuis perducate a vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo omnibus Santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolus Petrus Paolo omnes santus et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vesseri omnipotens Deus et mis peccatis vesseris, producat vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgenza in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et plus tu aleta vitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, excedendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mia. Amen. Ecce Deus adjuvat me, Dominus, succetur es anima me, averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illus, Protector meus Domine, Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua libera me. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce Deus adiuvat me, redemptoris anima me, averte mala nemicis meis, et in veritate tua disperde illus, protector meus Domine. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciper de peccatione nostram, qui seres ad esteram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu tuo, oremus. Pater naures, misericordiae tue Domine, precibus supplicantium, et ut pentibus desiderata concedas, ta faceos, quae tibi sum placita postulare. Per mio nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come vide la Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Paolo a los Corintios. Estas cosas fueron figuras diferentes a nosotros, a fin de que no fuéramos codiciadores de lo malo, como ellos lo codiciaron. Ni os hagáis idolatras, como algunos de ellos, según que está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23.000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Y estas cosas todas les acaecían figurativamente y fueron escritas como amonestación para nosotros que hemos alcanzado las postrimerías de los siglos. Palabra de Dios. Domine Dominus nos cerco, admirabilis in nomen tuum in universa terra, cuniam elevata es magnificencia tua super celus. Aleluya, aleluya. Et pime de nemicis meis, Deus meus, et absurgentibus in me liberave me. Alleluia. Munda cor meo, la clave me omnipotens Deus, que la via Isaia profeta calculo mundas tu ignito, et ami tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignet competenter annuntiare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando estuvo cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si conocieras también tú en este día lo que lleva la paz, mas ahora se ocultó a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que levantarán una valla a tus enemigos contra ti, y te acercarán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán y estrellarán tus hijos en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, en razón de no haber conocido el tiempo de tu visitación. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, justitia domine recta, letificantes corda, et judiciae just dulciora, super me te la favum, nat et servus tuus custodit ea. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostien, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mirtilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, in Danubis purius aquae divinum mysterium, eius meatis esse consortis, qui humilitatis nostri referit natus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam ante precantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostro Deus mundi in saluti, cum odore sanctae accendat. Amen. In spirito militate, et animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificio nostro in con spirito tuo di, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, o sacrificio tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre nocentes manus meas et circundavo altre tuum, Domine, tatambo cien laudes et in universa meravilia tua. Domine, delectire corum domus tue, loco in habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguine vita mea. In corum malibus inquietis sum, destire orum repetaes mulieribus. Equa tu innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est in ultretu in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitatis ac oblationem quantibi offerimus, memoriam passionis et resurrectionis de Iesu Christi, Domini nostri, et nunc beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum Petri et Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et ille pro nobis intercreditur in celis, creemur animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessit un sacrificio inacceptabile fia posium Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudat et gloria nomine sui, ad unic consuetusque ecclesiae sue sancte. Amen. Concede nobis quos sumus Domine ac digni frequentar misteria qua cotis uius hostiae commemoratio celebrator, opus nostre redemptionis exercitur. Primum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, sursum corda vemus al Dominum, grata sacamus Domino Deo nostro, dignule giustunes. Per dignule giustunes e cune salutare nostri vi sempre tu vica grazia salire, Domine Sante Pater Onnipotens Eterna Deus, qui conuito a Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius singularitate substantiae, quod in de tua gloria levlante te credimus, o de Filio tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere simpe terne quotitatis, ut in personis proprietas, ut in essentia unitas, ut in magistratore tore qualitas, con adat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, que nocesse clamare tu quotidina voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cielo et terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. Dei igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias, et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodir adunare redignaris totor veterrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et Ecclesia nostro, et unibus ortodoxis auto cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium curum tibi filis conditaes in nocta devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por in sino animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloria semper virginis Mariae, Genitricis Dei de Domini Nostri Gesu Christi, sede Beatorum Apostolorum Martyrum Tuorum, Petrus Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simone Secta Dei, Leni Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Cristo Goni Ioannis et Pauli Cosmer Damiani, et Omnium Santorum Tuorum, Corum Meritis Precivus e Concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, parund in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sebedutis in nostri, sed et cunte familie tue quaesimus in Domine, u placato sacipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nationem nosse ripi, et in electorum turum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, auratam, rationabile acceptabilem quae facile digneris. Un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri, Gesu Christi, qui pride quam patretur, accepi panem in santas sacramentales manus suas, et labris oculis in celo te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens benedicti, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simile modo posque ante natunes accipet et supplicarum calicem in santa sacramentales manus suas, in tibi gratias agens, benedixi ditque discipulis suis dicens, accipit et vite esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae detinite testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritissime memoriam facetis. Unde est memores Domine nostri tuas et plus tua santa iussi Christi fili tui Domine nostri, tam beate passionis in ec notat inferis resurrectionis, Sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis sui de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respi cere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium paterca nostri Abrae, et cultivi utilis sumus sacerdotus Melchisedec, Santo Sacrificio Inmaculata Nostra. Supplicieste rogamos, Omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco ex ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis omnisserrimus, omnibus redemptionem celesti et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, que nos desearon con signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum de refigere lucis et pacis, tu date precamur, perdon den Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demolitus de miseracione in trono esperantibus, parteran liquanes de tunae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Giovanni Stefano Mattia, Barnaba Ignazio Alessandro, Marcellino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilio Anastasia, Tornibus Santis Tuis. Intacurum nos consorcium onestimator meritis et venie, quesemus larito d'asmite, per Christum Dominum Nostrum, per quionia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas en nobis. Per isso, net con isso et in isso, est video Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutativus moniti et divine signe formati, audemus diceres. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut in nos dimittibus evitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus in domina omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et incessante beata, et gloria semper virgine et trinitatis Maria, beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis. Te propicio pacem in Deus in nostris ut ope misericordiae tuae iuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per unden Dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te comibit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commisso e consacrato al suo corpo e sangue nel Domine nostro Gesù Cristo, fia cipientibus un nobis in vita in eterna. Amen. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace mianto vobis, respicias peccata mia sed fide in ecclesia tue, anche secondo voluntate in tuam pacificare quadrone ed ignelis, qui vise regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili dei vivi chies, voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus e sanguine tuum, a fornibus inglotis mes universis malis, e fammi tui sempre in rimandatis, e tati nunca separati permitas, che ne Deo Padre e Spiritus Sancti vese regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Su corpo risui, Domine Gesù Cristo, quote condigno sumere presumo, non vi impugna di giudizio né condenazione, se pute patete prosemio tamento mentis et corporis, et aminam precipiendam, che vese regnas con Deo Padre e te Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sul tetto mio se tanto un diverbo e sana vittura anima mia. Corpus Domini nostri di Gesù Cristo, qui sia la mia in vita in eterna. Amen. Scuritur van Domino pro omnibus, scuritivus mihi licens, salutare sacipat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domini ta fenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri, Gesù Cristo, cus anima mea in vita in eternam. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu presencia, te ruego con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte, mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando tus cinco llagas, teniendo presente lo que de ti, oh buen Jesús, dijo el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Traspasa, dulcísimo Jesús y Señor mío, la médula de mi alma con el suavísimo y saludabilísimo dardo de tu amor. Con la verdadera, pura y santísima caridad apostólica, a fin de que mi alma desfallezca y se derrita siempre solo en amarte y en deseo de poseerte, que por ti suspire y desfallezca por hallarse en los atrios de tu casa, anhele ser desligada del cuerpo para unirse contigo, haz que mi alma tenga hambre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas, pan nuestro de cada día, lleno de fuerza, de toda dulzura y sabor, y de todo suave deleite. Oh Jesús, en quien se desean mirar los ángeles, tenga siempre en mi corazón hambre de ti, y el interior de mi alma rebose con la dulzura de tu sabor. Tenga siempre sed de ti, fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que te desee, te busque, te halle, que a ti vaya y a ti llegue, en ti piense, de ti hable, y todas mis acciones se encamine a honra y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Corazón sin uso, domine puramente, capiamole, domine temporale, fiano, vis remedium, sempre eterno. Corpus sum, domine cosum, sed de sanguinis, quo impotavi, a travicere vus meis, et presa dot in me norma, lacerum macula, quam pura santra fecerum sacramenta, qui se regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Qui mando cata mia carne, de vivit meum sanguine, in mi mani, te tegul neo, dicit in Dominus, oremus. Tu novis quesumus Domine communius sacramenti, et purificationem conferat, et triba unitatem. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placiativi sana Trinitatis, usequiam sepetutis me et presta, o sacrificium cotoculis tue, magnitatis igno otuli, disia tabile mico et onibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum spiritu tuo, Io santi Evangeli secundum Giovanni, gloria a tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deo, Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deo. Omnia per iso fata sunt est, in iso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, lucere tenebrae non comprenderum. Vitam omnis sat eo, cum numero ragionis, I venit in testimonium, in testimonium per i veri attendi lumine, ut omnes crederem per illum. Non te radire luce ut testimonium per i veri attendi lumine. Era luce vera quiat illumina onem veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per iso faltum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite su eo non traceperum. Quod quotum traceperum eum deditis potestate filius Dei fieri, Isque credot in nomine eius, que non que sanguinis, neque est in voluntate carnes, neque est in voluntate viris, ex nihilo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et benedicam eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.